La primera experiencia riojana, que había comenzado con la labor de un grupo de estudiantes, entre quienes se encontraban Pedro Alem, Luis Pierangeli Vera y Rómulo Alfaro, se realizó gracias a que fueron financiados por Elías Julio Carenzo, quien había ganado un importante premio en la lotería. La emisora recibió el nombre de Radio La Rioja y casi al mismo tiempo, en el Colegio Nacional Joaquín B. González, los estudiantes Sola y Farías comienzan también a realizar transmisiones desde el aula de química de los actos patrios y eventos de la escuela. Las transmisiones de Radio La Rioja sufrían muchas dificultades técnicas. Muy pronto se hicieron irregulares y duraron aproximadamente 2 años. Ante la imposibilidad de este grupo de continuar con la experiencia, el entonces gobernador de La Rioja, Carlos Vallejo, sanciona el 2 de diciembre de 1933 la ley por la cual el gobierno de la provincia se hacía cargo de la emisora y de su financiamiento. En la realidad, este traspaso a manos de la gobernación tampoco funcionó, porque el financiamiento nunca apareció y la emisora quedó en manos del Ejecutivo Municipal bajo la denominación de LB14, Radio Experimental La Rioja. La emisora fue reactivada en carácter de prueba, después de un tiempo de silencio, el 21 de julio de 1935 con el sostén municipal y se produce su reinauguración oficial como LB14, emisora municipal en las frecuencias de 1240 kilociclos con apenas 250 vatios de potencia, al domingo siguiente con un horario limitado de 10 a 13 horas. Lamentablemente, también por la falta de recursos, el gobierno municipal hizo que nuevamente sus transmisiones fueran suspendidas a finales de ese mismo año, es decir, en 1935, cuando ya ocupaba la frecuencia de 1010 kilociclos, silencio que se prolongaría por 6 años. Esta semana charlamos sobre la historia de la radiodifusión en la provincia de La Rioja. Soy Daniel Camporini y usted está ingresando a Historias de Radio. Y después saldrá cantando. Nuestro correo electrónico es historiasderadio@hotmail.com. A carnavalear a La Rioja, señores. Vamos a la plaza, hay vidalita que hay mucho que ver. Que se casa un hombre, hay vidalita con una mujer. Con una mujer, hay vidalita por el carnaval. Que se va a acabar, que se va a acabar. Hay vidalita para el año cabal. Sí, señor. El proceso de reactivación comienza con el llamamiento del Gobierno Nacional para el otorgamiento de licencias de emisoras de onda media a nivel nacional. Recordemos que este llamamiento es aprovechado por LR4, Radio Splendid, para lanzar su red argentina de emisoras Splendid, RADES, y es por eso que numerosos prefijos que se empleaban en la ciudad de Buenos Aires desaparecen definitivamente, ya que son trasladados a diferentes provincias, entre otros LS2, LR7, LS3, LR10... LS8. En los libros puedes leer sobre la historia de la radio. En otros programas, escuchar sobre ella. En Historias de Radio, usted puede vivirla. La radiodifusión regresa definitivamente a La Rioja el 12 de noviembre de 1942, cuando es reactivada la señal de LB14 Radio La Rioja gracias a la intervención de Jaime Yankelevich, que visita la provincia en procura de instalar allí una nueva emisora para la cadena de LR3 Radio Belgrano, la primera cadena argentina de broadcasting, que como de costumbre trasladó una delegación artística para la inauguración. En 1947 sus transmisiones quedan registradas en los listados oficiales empleando la frecuencia de 820 kilociclos con 2 kilovatios de potencia. En 1953 ya figuraba como LB14, Radio Belgrano de La Rioja, en los 1.330 kilociclos con 1 kilovatio, desde sus estudios en la calle Buenos Aires 69. En 1966, LB14 pasa a manos de LR4 Radio Splendid y de su cadena nacional RADES, ocupando el canal de los 630 kilociclos con 1 kilovatio y medio de potencia, y luego ingresará a la cadena argentina de radiodifusión, pero ahora ya con el nombre de LB14 Radio Joaquín B. González en los 620 kilociclos con 5 kilovatios de potencia. LB14 Radio Argentina, de los castings directamente de la calle Buenos Aires 69. Resfriado, afiebrado, geniol. Para la tos, Breacol. Breacol para la tos. Todas sendes buenas sendas cuando baja la vidala. Retumban las casas indias del Pucará, la quebrada. Y mi canto es una paloma con un mensaje de gracias. Con un suspiro de ausencia, con un adiós en las alas. Oh, dulce canción de mis pagos. Ay, vidalita riojana, cómo me siguen sus notas aliviando mis nostalgias. Está liquidando sin ambages el Palacio de los Trajes, donde no hay medidas difíciles. El Palacio de los Trajes en Pelagio Beluna y Joaquín B. González. Ya en sus nuevos estudios en el edificio Mitre, como homenaje al ilustre riojano que se destacó en la política, la educación y el periodismo y manteniendo su formato de emisora comercial. TV14, Radio Joaquín B. González de La Rioja, primera cadena argentina de broadcasting directamente de la calle Buenos Aires 69. Estamos ya iniciando entonces la programación nocturna con melodías en el recuerdo. André Costelanes y su orquesta en un tema que se titula Hay humo en tus ojos. El 15 de diciembre de 1981, la prensa local anunciaba que LB14 pasaría a formar parte del Servicio Oficial de Radiodifusión, con la denominación de LRA28, Radio Nacional La Rioja, lo que se concreta al día siguiente. Desde Hipólito Yrigoyen 325, en la ciudad de Todos los Santos de la Nueva Rioja, transmite Radio Nacional, Argentina, en 620 kHz. Desde el año 2005, LRA28 dejó de transmitir en la frecuencia de 620 kilociclos de la onda media debido a que la emisora debió devolver el terreno de su planta transmisora al gobierno provincial, quien se comprometió a entregar otro terreno y la construcción de una nueva planta transmisora, cosas que jamás se concretaron hasta el momento, desapareciendo así la única emisora de onda media de la provincia. En este proceso se perdieron también los equipos que ya formaban parte de la historia de la radiodifusión riojana y en la actualidad la emisora nacional solo emite en los 102.5 megaciclos de la frecuencia modulada con una potencia de 3 kilovatios que es insuficiente para alcanzar las zonas rurales. Transmite LRA28 Radio Nacional La Rioja en su frecuencia de 102.5 FM con estudios centrales en Hipólito Yrigoyen 324, Ciudad de La Rioja, República Argentina. Radio Nacional La Rioja, la radio pública. Mi nombre es Daniel Camporini y esto ha sido Historias de Radio. Hasta la próxima.